Tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa y todavía no tenemos claro si se va a celebrar o no. Hace apenas una hora, Alicante y Ceuta ya han dicho que ellas la suspenden. En esas ciudades no habrá. Una de las Semanas Santas más importantes es la andaluza y dentro de la de Andalucía, la de Málaga, declarada de interés turístico internacional. Pablo Atencia es el director de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa Malagueña. Señor Atencia, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Ustedes saben de alguna manera qué va a pasar? ¿Tienen alguna indicación de si finalmente habrá o no procesiones, de si los pasos saldrán o no a la calle? Bueno, ahora mismo lo que tenemos una intuición, ¿no? Pero no tenemos datos certeros ni tampoco ninguna directriz específica. Es decir, nosotros mismo estamos a expensas de las decisiones que se tomen por parte de las autoridades sanitarias. Y a partir de ahí será cuando tomemos una decisión definitiva, ¿no? Estamos a 24 días de la Semana Santa. Las hermandades, la agrupación de cofradías, que es el ente que agrupa todas las hermandades, la que se encarga de organizar los desfiles procesionales, ¿no?, durante la Semana Santa, ¿no? Pero luego está cada una de las hermandades, pues que ahora mismo pues tienen sus cultos, tienen sus pregones, tienen sus actividades. Y en este caso sí se están tomando medidas concretas por parte de las hermandades, en algunos casos de suspender, otros casos seguir directrices sanitarias, pero lo que es la Semana Santa, hasta que no tengamos alguna instrucción específica donde se acuerde la suspensión o la anulación, pues nosotros seguimos expectantes hasta que se nos diga algo. La importancia de la Semana Santa para los cofrades en Málaga, en toda Andalucía, en cualquier parte de España, pero entiendo que en Andalucía quizá un pelín más. No se puede exagerar, quiero decir, es muy importante sentimental y emocionalmente la Semana Santa para muchísimos malagueños, muchísimos andaluces, muchísimos españoles. ¿Pero usted entendería que hubiera que cancelarla? Bueno, nosotros evidentemente estamos en la sociedad y somos conscientes de la situación tan excepcional que estamos viviendo y evidentemente si por razones de salud pública se debe suspender, pues evidentemente nosotros no nos adaptaríamos, ¿no?, porque la salud está por encima de todo, ¿no? Es verdad lo que dices, que la Semana Santa en el caso de Málaga pues tiene una gran implicación. Piensa que es el movimiento sociológico más importante de la ciudad, hay 41 hermandades con 80.000 de cotas, significa que más de media ciudad de manera indirecta es cofrade. Bueno, todo lo que se genera en torno a las cofradías, nosotros tenemos estudios de la Cátedra de Estudios Cofrades que la preside Antonio Bandera, que puso en marcha pues una dinámica y una sistemática pues, para analizar las consecuencias económicas de la Semana Santa. Estamos hablando que el impacto directo de la ciudad es de más de 100 millones de euros. La ocupación hotelera en la Semana Santa ya alcanza el 95%, generación de puestos de trabajo, que evidentemente la esencia para nosotros es la fe. Nosotros rememoramos la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Somos conscientes que en torno a la Semana Santa hay muchísimos fenómenos de tipo social, cultural, sociológico, y evidentemente nosotros hacemos también muchísima labor social. Generamos muchas cosas buenas para la ciudad. Por lo tanto, el día importante para nosotros es el de salida durante la Semana Santa, pero es verdad que durante todo el año tenemos muchísimas actividades que también nos llenan. Pablo Atencia, director de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa Malagueña. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Si se celebra la Semana Santa, encantado de que vengáis. Y si no, pues estáis invitados para el año que viene. Desde luego, nos quedamos con el mensaje. En Castilla y si no, también durante el año hay muchísimos museos, muchísimas casas de hermandades, iglesias que podéis aprovechar, que ahora que Málaga está tan en boga, ¿no? Porque Semana Santa va a la par que la ciudad y estáis invitados. Málaga siempre es un placer para visitarla. Muchísimas gracias, señora Atencia. En Castilla y León, donde también hay una Semana Santa con mucha solera, el gobierno autonómico ha expresado ya su deseo de que se suspenda o incluso de que se evite ir a misas y acaba siendo un problema. José Miguel Román es el secretario de la Junta de Semana Santa en Valladolid. Señor Román, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, si nos puede aclarar usted, ¿de quién depende, de quién es la competencia de suspender o no la Semana Santa en Castilla y León o en sus ciudades? Bueno, este es un caso excepcional. No es un caso en el que la suspensión de las procesiones dependa de, no sé, de la climatología. En ese caso son las cofradías las que deciden la celebración o no celebración de los desfiles profesionales. Repito, el tema del virus que nos afecta, pues es un tema en el que las cofradías de Valladolid estamos a la espera de lo que decidan las autoridades sanitarias, bien de la autonomía de Castilla y León o bien del gobierno nacional, o como el vicepresidente de la Junta ha dicho esta mañana en su rueda de prensa, se iba a poner en contacto con la Conferencia Episcopal para que esta también dijera algo al respecto. Nosotros hemos convocado a las 20 cofradías que forman la Junta de Cofradías de Semana Santa a una reunión en la mañana del sábado y allí pues tomaremos algunas medidas siempre en cuanto a los actos de las cofradías y en cuanto a los actos de las procesiones que incluye el programa oficial de nuestra Semana Santa, pues estaremos también a expensas de lo que, repito, digan las autoridades sanitarias, porque este es un tema en el que fundamentalmente, entre otras cosas, también debemos de cuidar la salud. Claro, manda la salud pública, que es lo primero. Pero no me queda muy claro, entonces, quién es la autoridad competente para en un momento dado decir, mire, mejor las cancelamos y nos evitamos problemas. Repito que en Valladolid estamos a expensas de lo que decidan tanto las autoridades eclesiásticas como las autoridades civiles en este caso, puesto que es un caso excepcional en el que las cofradías pues estamos supeditadas a esas decisiones. No es un tema en el que las cofradías decidan el programa oficial de la Semana Santa. Si es cierto, por ejemplo, que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno celebraba este año el centenario de la procesión de su Vía Crucis profesional, muy tradicional en Valladolid, muy implantado en la tarde-noche del Miércoles Santo, que como era un acto propio de la cofradía y un acto extraordinario, pues ha sido la propia cofradía la que ha decidido suspender todos los actos que tenía previstos para este próximo fin de semana. ¿Usted entendería que se cancelara? Supongo que le dolería, pero ¿asumiría que si no queda otra hay que cancelarlo? Pues efectivamente, de todas las formas, bueno, para las cofradías lo que mejor sería es que lo mismo que los colegios y las universidades van a cerrar durante 15 días, ojalá esto solo dependiera de 15 días y que a partir del 1 de abril todo hubiera terminado y pudiéramos celebrar la Semana Santa con total esplendor. Pero, repito, a expensas de lo que decidan las autoridades. Tanto arzobispado como, bueno, más que arzobispado, porque esto ya es un caso que afecta a toda la comunidad autónoma, pues tanto la Conferencia Episcopal, los obispos de las diferentes diócesis y la Junta de Castilla y León decida a este respecto, porque hay otra serie de actos que las cofradías, actos particulares, pregones de las cofradías, certámenes de bandas, conferencias, pues sí se están suspendiendo. Se están cancelando. Pero, ya. Repito, lo que son las procesiones, depende de esas autoridades. A que entre lo que haya decidido la Conferencia Episcopal, pues las cofradías también tendrán su punto de vista al respecto. Pues el sábado igual salimos de dudas. José Miguel Román, secretario de la Junta de Semana Santa de Valladolid, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Gracias a vosotros.